pongo el programa en manos de este ángel para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, serenarnos, ver qué podemos hacer, cómo podemos avanzar en el camino y que los valores morales y humanos sean lo que tiene que dominar este mundo. Tanto hablamos del 2012, ayer me llegó un mail muy interesante que hablaba sobre esto, sobre el pensamiento colectivo. Esto está hablado de Carl Jung, imagínense, Freud hablaba del pensamiento colectivo, pero le hemos dejado de dar la importancia necesaria. Y decían en este mail que este es el tiempo donde nosotros estamos más conectados con la fuerza y el poder de la mente. Y pareciera al revés, pareciera como que todo sale torcido y difuso y oscuro y que nuestra mente estuviera cada vez más debilitada. No, señor. Esto es lo que quiero concientizar. Estamos cada vez con más fuerza en nuestra mente. Nuestra mente percibe, y por eso nuestro cuerpo se enferma más, por eso los cambios climáticos nos afectan desde físicamente y emocionalmente, por eso está pasando que en China hay un terremoto y vos estás temblando acá, por eso tenés malos sueños, por eso estás por eso estamos como preocupados y angustiados, y hay que modificar eso urgentemente, porque estamos alimentando el lobo malo, estamos alimentando la energía negativa. Estamos todos pensando que esto que está pasando es porque se viene el fin del mundo. Puede ser, pero tenemos que trabajar por lo que tenemos hoy. Y hoy tenemos una vida, hoy tenemos una esperanza, hoy tenemos una necesidad. Y si nos pasamos el día diciendo está todo mal, está todo corrupto, no, esto no va a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera, alimentamos esa energía, nuestra mente proyecta eso, y eso hacemos con nuestra casa, con nuestro trabajo, con nuestra sociedad, con nuestro mundo y con nuestro planeta. Entonces la propuesta de hoy es que tengamos primero misericordia para con nosotros mismos, pero fundamentalmente misericordia para donde estamos viviendo, para la sociedad en la que nos toca vivir. No hay que mantenerse cerrados y enojados, porque el enojo alimenta la oscuridad. La ira alimenta la oscuridad. Es tiempo de serenarnos, de invocar, de pedirle a los ángeles que inundan nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno, que escuchemos cosas que nos ayuden a aferrarnos a esta luz divina. Yo me doy cuenta que hasta a través de Facebook, en las cosas que voy leyendo, tengo muy poco tiempo cada día menos y para leer algunas cosas, pero lo poco que leo lo contesto. Y me preguntan, por ejemplo, si hay que hacer cursos para conectarse con los ángeles. Entonces me doy cuenta de que estamos perdiendo la claridad. Si yo dependo de otro que me enseñe para las cosas básicas de la vida, estoy perdiendo la claridad. Yo necesito saber que solo con una oración, solo con mi decisión, mi mente en oración, puedo limpiar mi cabeza y cambiar mi mundo. Yo estoy trabajando hace mucho tiempo por eso, y por alguna razón cada vez es más reducido el grupo de personas que viene en búsqueda de esto. Es como que no se está buscando lo real, se está buscando lo mágico. Y ahí es donde está el error. El error está en decir, por ahí en mi caso, decir que con una oración podés mejorar tu vida, con una y con, no con una, porque es muy simple decir con una oración. No, con oración, con visualización, con meditación, con respiración. Esa es la realidad. Después te van a querer vender y dibujar cosas de todo tipo. Bueno, está en vos aceptarlas o no. Pero la realidad es, volvé a la base. En los esenios que existían antes de Cristo, porque de hecho los esenios han sido los padres de todas las culturas y de todas las religiones, con la mente abierta, con el corazón abierto, sanaban con una sola frase, cambiaban la energía de una persona con una sola frase, era una sabiduría increíble y maravillosa, y hablaban en parábolas, y te mostraban la vida con ejemplos. Entonces, volvamos a las raíces. Empecemos a darnos cuenta que si tanto conocimiento y aprendizaje y tanta cosa, aprender tanta cosa nos lleva a no hacer nada, tenemos que rascar y volver para atrás. Ayer leía en otro de los mails, en un video que me mandaron de un grupo que se llama Anonymous, que también es un grupo rebelde de alguna manera, aunque hable bien y diga lo que uno quiere escuchar, es un grupo rebelde, porque hackear las cuentas del mundo no es la solución. Y hablan esto, ¿no? Habla, entre otras cosas que me pareció muy lógico, decía, aprende a cultivar tu cachito de tierra, a filtrar tu propia agua, y aprende, o sea, ¿qué te está diciendo? Volvé a las bases. Y yo hoy te digo, volvé a las bases, no importa que hagas, y me parece bárbaro que vayas a todos los talleres de aprendizaje, y me parece maravilloso que todo le des una utilidad maravillosa, pero dale la utilidad, porque si no, no sirve. Cuando uno está haciendo o no haciendo nada, o dejándose avasallar por la actitud negativa, dolorosa y complicada de los otros, ahí está yendo para atrás. Los esenios lo decían claramente, la cultura esenia era tan simple como eso, alimentarse con comida sana, el agua era un método de sanación, la tierra, era volver a los orígenes en todo, el ángel de la tierra, el ángel del aire, y trabajar con esos elementos. Así que voy a postergar el taller que iba a hacer este sábado y voy a dar un taller que se va a llamar Respetar y valorar los elementos básicos de nuestra vida. Tenemos que empezar de cero. Si hay tanta cosa que te perturba, empecemos de cero. Pero sabe una cosa, el único que puede hacer tu vida miserable o una vida amorosa, activa y sanadora, sos vos. La otra semana vamos a hacer un taller basado en el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, sobre Más allá de la vida. El libro de ella se llama de otra manera, pero mi intención es que hablemos un poquito más del más allá de la vida, que tanto parece estar, como que la muerte arrasa con todo y arrasa con la persona física, pero no con la persona espiritual. Bueno, eso lo vamos a dar la otra semana. Esta semana nos vamos a conectar con las bases, vamos a volver a lo básico de la vida, la fe, la esperanza, la caridad y la serenidad. Yo los espero en el barrio de Belgrano, en un taller que voy a dar a las 4 de la tarde. Nosotros con estos talleres siempre decimos lo mismo, con estos talleres sostenemos el programa y la venta de los libros, sostenemos el programa de radio. Así que vení, date el permiso de darte cuenta que no necesitas demasiada estructura para pedirle una ayuda a un ángel, que no necesitas demasiado conocimiento para hacer las cosas positivas y sanadoras en tu vida. Yo realmente considero que lo simple, hay que volver a lo simple, hay que recuperar ese tiempo que perdimos. Si uno va al interior, ve que la gente está más serena, más tranquila, a pesar de las dificultades. Nosotros estamos enloquecidos. Este parece que viviéramos en el epicentro de un volcán en erupción. Y esto lo vamos a parar con la mente fría, con la actitud serena que necesitamos. Esto es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Elegí. ¿Seguís corriendo como un loco ante la desesperación y la ansiedad o parás y manejás vos hacia dónde querés ir? Parás y elegís vos el camino que vas a seguir con las cosas, con las herramientas verdaderamente básicas. Basta de complicarnos la vida, basta de pensar tanto que no podemos parar y el pensamiento nos sobrepasa y se convierte en enfermedad, en pánico, en angustia, en bueno, así que te recuerdo entonces, este sábado a las 4 vamos a estar juntos para lograr vencer todo esto, hacer nosotros ese cambio de universo que queremos. Soy muy pretenciosa con esto que te digo y sí, lo soy, pero también sé que cada uno de nosotros puede cambiar el mundo. Yo ya lo conté hace muy poquito el cuento de este señor que estaba en una playa en México. La playa estaba absolutamente inundada de estrellas de mar, y él iba caminando y otro lo observaba, que se agachaba y tiraba una al mar. Y se agachaba y decía, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Entonces se acerca hasta él y ve que lo que está haciendo es agarrando la que puede y la tira al mar. Entonces el hombre le dice, pero escúcheme una cosa, ¿no ve que esto está lleno de estrellas de mar? ¿No ve que no va a poder salvarlas a todas? Y él agarra una del suelo, se la muestra y dice, pero a esta la salvé. Y la vuelve a tirar al mar. Entonces a veces tenemos que tener metas cortas. No pensemos en salvar a todas las estrellas del mar que están en este lugar. Agarremos algunas, pero hagamos algo. Porque esto de no poder, de no saber, no sé cómo, ¿cómo que no? Seguí tu instinto. ¿Qué hacen los animales? ¿Qué pasa cuando un animal? Yo me doy cuenta, mi gata está por tener cría en cualquier, a partir del 12 de septiembre, en cualquier momento. ¿Qué está haciendo? Está buscando el lugar. ¿Y quién le enseñó? Vino la mamá, se lo explicó. ¿Me entiende a mí si le hablo? ¿Viene el veterinario y le dice lo que tiene que hacer? No, sigue su instinto. Claro, nosotros somos superiores a los animales, tenemos cerebro. Tratemos de que ese cerebro, esa mente o esa inteligencia, entre comillas, no nos juegue en contra y no perdamos esa esencia natural. Bueno, Ana de Morón, para vos va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Joaquín, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo toda esta energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Lucy de Pilar, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Para Lorena y Sixto y Lucio, que están en Barcelona, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Flavia de Campana, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Susana de Belgrano, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Kika de Tigre, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Mónica de Tigre, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Elvira, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Olga de Don Torcuato. Hola, Olga, tanto pero tanto tiempo. El ángel de la abundancia para vos. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Alicia de San Justo, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Viviana de Flores, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida ahora. Puedes soltarte y correr en libertad. Noemí, de Colegiales, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Teresita Godoy de Versalles, un beso grandote, grandote. Y el ángel del perdón. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Lorena, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rolando de Tigre, el ángel del amor. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Edith de San Justo, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Jessica, el ángel del talento. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Susana, de Vicente López, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Hernán, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos. Estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Rafael, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para Juan Martín, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y acá me acercan uno más, que es, no entiendo si Giselle de General Rodríguez. Para vos, el ángel del amor. Y aquí estoy, sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y es así. No tengas dudas. Cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la cabeza llena de luz, de esperanza, de claridad, de serenidad, de armonía, de buen vivir, de buenos pensamientos, así es como vivís. Cuando vos tenés la cabeza llena de miedos, de angustias, de dudas, de desconfianza, de dolor, de mirar el pasado todo el tiempo, de estar todo el tiempo juzgándote y juzgando, es así vivís. Todo atado a algo que ya no tiene poder sobre vos cuando decidís vivir una vida diferente. El hablar mal es maldecir, acuérdense de esto. El hablar bien es bien decir. Y no me refiero a hablar mal de decir malas palabras. Esas a veces, hasta bien usadas, son simpáticas, son menos dolorosas. A veces te dicen te quiero con un tono que te lastima. El decir bien es decir las cosas desde el alma, desde el corazón, desde un corazón limpio, desde un corazón lleno de luz, desde un corazón lleno de esperanza, desde un corazón que valora al otro, desde un corazón que se sabe poner en el lugar del otro, desde un corazón en que puede sufrir y saber que Dios te da una mano siempre, siempre en los momentos difíciles, que cuando cerrás los ojos y le pedís con tu corazón, Él está allí, porque si no, si estas cosas ganan, si gana la injusticia, si gana la inoperancia, si gana la maledicencia, si gana todo eso, nos vamos a sentir muy, pero muy solos y muy destruidos. Por favor, reconoce tu vida, date cuenta, es doloroso, salgamos, protestemos, pidamos, hagamos lo poco que podamos para un mundo mejor. Pero lo que mejor podés hacer es agarrar un rosario y hacerlo. Ese, como estuve mandando a todos los mails, que mandé, que tuve, es el puente, ¿eh? El puente, el rosario es el puente entre Dios y nosotros. Se lo da la Virgen, nos lo dio la Virgen como una ligadura, como una atadura para el bien y para salir adelante. Esa es mi propuesta, tomemos un puente. Y todos los días, a la hora que puedas, en el momento que puedas, pedí tu paz, pedí tu bendición y pedí tu serenidad. Muchas veces estamos escuchando todo lo que nos hace daño. Empecemos a escuchar lo que nos sana y hagamos lo que nos sana y pongamos sobre el corazón sobre la cabeza, porque la cabeza va a terminar actuando como nosotros necesitamos que actúe si la educamos. Si mi cabeza está llena de tortura y la limpio y la pongo llena de bendiciones, mi vida cambia enseguida. Mis días son mejores de ser vividos. Y al vos vivir mejor, llenás la vida de los que te rodean de más paz y de más amor. Bueno, yo los espero este sábado porque realmente les voy a dar un taller que los va a limpiar, un campanazo de esperanza y de vida. Chao, hasta el martes. Feliz septiembre. Feliz nuevo comienzo de prontito llega la primavera. Feliz vida. Chao. Hasta el martes.